Él es Childish Gambino de su disco Awaken My Love. La canción más importante del 2016 es Redbone y ustedes la escuchan en Mañanas en la X. ¿Hay información de Miley Cyrus? ¿Está pasando algo? Hay información. Lo que se pensaba que era un mito de redes sociales, pues ha llegado a ser un poco realidad. Hace unos años cuando salió la canción Flowers de Miley, muchos de los cibernautas, me encanta esa palabra, cibernautas. Sí. De los cibernautas decían que esto era plagio, que no sé qué, y hubo como una gran como confusión alrededor y nunca nadie habló del tema. Ni Bruno Mars, ni Miley, eso se quedó así. Ajá. Pero hace unos días ya presentaron una demanda contra Miley Cyrus por los derechos de Flowers, que son muy parecidos a los de When I Was Your Man de Bruno Mars. Ok. La vaina aquí es la siguiente, para que vamos entendiendo qué es lo que está pasando. No la demandó Bruno Mars. Ya, ok. O sea, esa demanda no viene de Bruno Mars. De él. No. Viene de Tempo Industry, que es la empresa que compró el catálogo de Bruno Mars. Ya. Entonces, ellos demandaron porque sí, ellos aseguran que sí tiene similitudes en cuanto a sonido, en cuanto a referencias, palabras y demás, que es plagio. Okay. Esa es la demanda, por plagio. Entonces, Miley decidió con su equipo de abogados salir a hablar y decir al juez a pedirle que desestimara esta demanda. Porque ella dice que Tempo es el copropietario de los derechos de autor y no tiene la capacidad legal para presentar una demanda por infracción, es decir, que no tiene los derechos como compositor y demás, que sí los tiene Bruno Mars. Ok. Pero el juez le dijo, esto es incorrecto, tiene que usted defenderlo en juicio, o sea que sí va a haber juicio por esta canción, que antes no se creía que iba a llegar a esas instancias. Ya el juez dijo, lo averiguaremos en el juicio y veremos si sí o no es plagio, pero por ahora sigue la demanda. Se van a juicio. Entonces, se van a juicio. Claro, y muchas veces uno dice, bueno, ya pasaron 2-3 años, ya quedó ahí, y resulta que no, siempre el proceso va a estar ahí, habrá gente interesada, en este caso los de Tempo, en sacar alguna plata y pueden mucha pasar plata, 2-3 años, claro. 4 años. Así que, uy, pobre Miley, entonces. Sí, ella pensó que esto se iba a poder desestimar pronto, que no iba a llegar a esas instancias, pero ya el juez le dio luz verde a que esto puede llegar al juicio. A buscar entonces, pues, abogados para esta pelea, aquí está Flowers. Es Jazzy con Giving Me. Estas son las mañanas en la X. Algo de Eurodance a esta hora. Yo siento que ese tema del Eurodance, afortunadamente para quienes amamos en su momento, en los 90, el Eurodance, pues se aferra todavía por esos lados de Europa. Sí, suena porque bien. Porque salen canciones y uno revisa el top. Ajá. Y suena muy chévere. Es electrónica Eurodance. Sí. Está bien por ahí. Hoy estamos haciendo este ejercicio de reflexión y de tristeza de cuando nuestros corazones se han roto por las cancelaciones de artistas que queríamos ver. Así es, aquí aparece Joanna Knope diciendo Blink-182 en el primer Estéreo Picnic. A mí se me había olvidado ese. Ah, sí. Sí, señor, porque Travis, algo le había pasado en un dedo, en creo. En los dedos, se fracturó. Sí, yo me acuerdo que a mí también me dio muy duro esa, pero después el próximo año lo estuvimos. Eso fue hace 2 años. Hace 2 años. El año pasado ya vinieron. Sí. Además que no le gustaba viajar, entonces por avión. Entonces dijimos que eso ya se había complicado y no, sí cumplieron. Cumplieron el año pasado. Bueno. Por acá también aparece Sole Dagma. Okay. Y dice también lo mismo cuando pues pasó lo de Foo Fighters. Y recibí la misma noticia de la muerte de Taylor Hawkins. Sí. Dice que esa tusa no se supera. Aparece KX que dice BTS en pandemia tuvieron que cancelar todo su tour. Sí, me acordé. ¿Sí? Ellos iban a venir. ¿Iban a venir? Sí, ¿no? Un tour gigante. Era un tour mundial. ¿Y cubría esta zona del mapa? No sé si Colombia, pero sí me acuerdo que cancelaron todo. Ay, pues por la pandemia. Sí, seguro. Como le pasó en la pandemia a Maroon 5. ¿Y sabes a quién? A Paramore. Me acuerdo que el día el fin de semana que nos encerraron, ¿o qué era el...? El 25. No, mentiras, pero puedo estar equivocado. Era el concierto de Maroon 5 y no se pudo hacer. El último concierto antes de pandemia fueron los Backstreet Boys, eso me acuerdo. Sí, señor. Sí, me acuerdo. Sí, justamente estaba hablando aquí JPMB, uh-huh, que fue el de Maroon 5 en Bogotá, que tenía fecha para el 9 de marzo del 2021. Sí, sí. Y que entraron en pandemia el 6 de marzo del 2021. 20, no, era el 20, 2020. Entonces era el 20. Sí, era en marzo de 2020. Sí, lindo. Se equivoco, pero sí, fue, sí era 20. Nosotros empezamos la pandemia. Exacto, en era, el 20. Y era en marzo. Tenemos esta pregunta para que ustedes contesten durante todo el día. Estamos en época de festivales. También pueden pasarse por nuestra cuenta en Instagram para que vean nuestras recomendaciones varias. Así es. Y pedir canciones también. Piden canciones, arroba la X más música en Twitter. Aquí están los Counting Crows. Esto se llama Big Yellow Taxi. Ya son las hermanas Haim, la canción One Two Back sonando en las mañanas en la X. Sí, señor, y la alegría ha llegado. Porque todo porque hoy es viernes. Pero no tiene con cara. Puente. No, sí, pero es muy raro. ¿Verdad que a mí se me O sea, quiero puente. Decirles qué algo. Qué delicia, qué buena noticia. Gracias. Sí. Qué buena noticia que me recuerden que hay puente. Yo creo que sí, deberíamos estar contentos, pero siento que deberíamos estar más contentos. Algo pasa hoy. Yo también hoy siento. Hoy el viernes está raro. Yo creo que como ayer era el día de la felicidad, de pronto la agotamos toda y entonces. Sí. Terminamos cansados sin para reservas, hoy viernes. Estamos cansados y las tristes. Reservas de felicidad las usamos mucho ayer. Es cierto, y hoy, ¿sabe? Hoy entonces como que estamos viendo de qué nos agarramos. Sí, es verdad. Eso, es y además eso. Perdió Colombia anoche muy mal. Ah, sí, perdió. Entonces también la energía. ¿Era contra Brasil? Era sí. Contra Brasil. ¿Y eso era eliminatorias al Mundial? Y último minuto. Entonces todo es como... Último minuto, o sea. Ok, ¿y eso qué significa? Perdonen mi ignorancia del fútbol, que es gigantesca. No importa. ¿Qué significa que Colombia haya perdido anoche contra Brasil? Estamos dos o tres puestos más abajo en la tabla, ajá, pero la eliminatoria ya casi se acaba. Entonces la idea no es ir de para abajo, sino de para arriba. Ok, tenía entendido que hoy juega Argentina, ¿es no? Hoy juega mi selección. Hoy juega, ya. Qué lindo. No, pero es verdad, él tiene su camiseta. Oye, está bien, está claro. Bien, está bien, está bien. Sí, sí. Hay gente que me deja de seguir, pero no me importa. En este momento, pero literal. Pues, sí, no me importa. Pero pues, ¿qué? Pues, es un deporte, pues a la gente le puede gustar el equipo que quiera. Y al fin y al cabo también, qué bueno que el equipo de uno gane también. Exacto. Así no sea el don de uno nace. Sí, exacto, muy bien. Acostumbrados okay. A la victoria. Entonces, posibilidades de ir al Mundial cada se vez, restan. Cada vez menos. Okay. Juega Colombia el martes otra vez contra Paraguay en Barranquilla. Okay. ¿Y si le va mal en ese paila? No, paila. Ah, ya, ahora sí. Menos. No, perderemos. Pero buena. ¿Y si gana ese? Ya sobrevive un poquito. Sobrevive un poquito, sí, que es siempre la frase con la que vivimos día a día, ¿no? Desde hace... Perder es ganar un poco. Exactamente. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Exacto. Sí. Todas esas frases. Y esas frases están de toda la vida, ¿no? O toda sea, no la vida. No. Toda la vida. Ya creo que es necesario sabiduría soltar. Popular de Pambelé. No, ¿por qué no nos dedicamos a otro deporte? Creo que ya es necesario soltar. Yo estoy agradecida con ciertos momentos de la selección. Fui muy feliz. Le agradezco mucho. Y ya. Y siento que ya no va a haber nada más arriba. Pero, y está bien. Andrés, aquí hay deportistas muy duros y hay deportes que también sobresalen, como el ciclismo, por el ejemplo. Ciclismo, sí, es verdad. Las pesas, pues el... ¿Cómo se dice? Halterofilia. ¿Halterofilia se llama? Sí. ¿Ah, sí? Es sí. El deporte. La palabra esa es la palabra del la día, palabra Andrés. Del día. Está, por cortesía de Andrés. Igual del de día. Profundas a las de Alejandro. Wow. Pero bueno, está muy bien. Hoy estamos preguntando, Urish. Ajá. Esos conciertos que se han cancelado última hora y que tenían toda nuestra ilusión y rompieron nuestro corazón. Ok, no importa el motivo por el cual no se haya cancelado. Importa. No importa. Ok, hay uno que tengo clarísimo y es por un motivo súper triste y pues súper entendible además. Foo Fighters por la muerte de Taylor Hawking aquí en Bogotá. ¿Tú dónde estabas cuando eso pasó? Estabas ahí, allá en el ahí, país. Esperando. Sí. Estábamos ahí esperando. Estaba esperando y... Cogiendo puesto. Y empezaron, o sea, minutos antes empezaron a llegar los mensajes de algo pasa, algo pasa... En el hotel creo que está sucediendo, que no se sabe, o sea, empezaron a entrar mensajes como de... Es posible que los Foo Fighters no se suban. Ajá. Hay algo con un problema de salud, una vaina así, tin, tin, tin, tin, tin, tin. y ya pues se suben al escenario los organizadores y ya sabemos qué pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, eso fue trágico, eso. Estando allá. Fue trágico. El ambiente del festival se puso... Qué increíble. Claro, inmediatamente. Además, creo que pusieron algo en pantalla. Yo me acuerdo que pusieron como en pantalla. Una frase. Sí. Y unas velas. Sí. ¿Quiénes estaban antes? Y pusieron My Hero. Y ponen My Hero a sonar. Ay, sí. Con las velas y toda la vaina. Y los que recibieron el totazo fueron los Black Pumas. Fueron los Black Pumas. Esa era mi pregunta. ¿Sí? Ay, sí. Ah. Pero. Chica había tocado antes, me acuerdo. Oh, Nile Rodgers. ¿Viste? Veníamos de Nile Rodgers a ver a los Foo Fighters. Un fiestón y obviamente pues una noticia tristísima y uno pues entiende, pero pues obviamente nos rompió el corazón a todos, sí. No solo por la muerte de Taylor Hawking, obviamente, sino pues por la cancelación obvia del concierto de los Foo Fighters. Bueno. Y a los Black Pumas les tocó heavy, claro. Heavy, pero ellos pues, se enteraron en la mitad. Finalizando. ¿Quiénes? ¿Los Black Pumas? Sí. No, antes. Antecitos, alcanzaron a enterarse. En ese momento el festival quedó en silencio, no hubo nada en tarimas mientras articulaban todo y veían cómo seguían, porque the show must go on. Sí. Y pues. Toca. Y pues, ¿no? Y los Black Pumas, pues, dedicaron su show a Taylor Hawking. Exacto. Y yo creo que todos, de cierta forma, a partir de ese momento, buscamos refugio en los Black Pumas y yo creo que. Parte del cariño que le tengo a los Black Pumas, aparte de que hagan música muy chévere, fue ese momento. ¿Cómo se comportaron? Cómo se comportaron. Bien. Y cómo los que estábamos en el festival nos apoyamos mucho, sí, en la presentación de los Black Pumas. Sí, sí, sí. Entonces eso fue importante también. Okay. Ah, pero sí, no, ese me dolió. Ese no, fue doloroso. Completamente. Duro. Uf, muy bien. Bueno, viví la experiencia Cafán Melgar con los mejores precios de promo flash en pasadías y alojamiento. Recibe hasta 40% de descuento, tarifas para afiliados y no afiliados. Válido hasta el 31 de marzo de 2025 con fechas de viaje hasta el 31 de enero de 2026. Llama ya al 601-307-7011 y haz tu reserva. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Aprovechemos para recordar y para homenajear a Taylor. Esto se llama These Days, los Foo Fighters. Ellos son los Black Pumas, la canción Colors, sonando las mañanas en la X. ¡Ish, qué difícil! Ustedes que estuvieron ahí, correcto, ¿abrieron, cerraron con esta? ¿Fue en la mitad? ¿Lo recuerdan un poco el orden de las canciones? Yo estaba un poco desfasado en mis sentidos. Yo tampoco me acuerdo. No, yo no recuerdo el setlist. Muy regulares ustedes, sí, no. No les vuelvo a preguntar estaba absolutamente perdido. Nada. Sí, no. Mejor gracias. No nos vuelvas a preguntar. No, es más, voy a pararme ya y vuelvo en un minuto. Por favor. Vamos a hablar de zapatos, porque hoy es viernes de zapatos. Viernes de zapatos, me gusta ese tema. ¿Existe el viernes de zapatos? Sí, claro. No sabía. Sí, sí, sí. Bueno. Como el jean day. Bueno. Está el viernes jean de zapatos. ¿Ustedes tienen un día donde se ponen sus mejores zapatos, tenis? No, siempre, porque tengo los mejores. No, yo sus zapatos favoritos. ¿Tienes zapatos favoritos? Sí, claro, no digan que no. ¿Tú tienes un par favorito? Yo tengo un par que es especial. ¿En serio? Pero yo soy como más de comodidad. Estoy como contigo que, con eso, sí. Como que el zapato más cómodo es el que más uso y puedo usarlo todos los días de mi vida hasta que se les pegue la suela. ¿Y cómo son los tuyos? Háblame de tus zapatos favoritos. Por lo general son los más nuevos, los que cuido, casi no me pongo. Están limpios. Están bonitos y son cómodos. Porque también... O sea, tú los cambias generacionalmente, tú haces una actualización. Exacto. Ahí. ¿Cómo es que se llaman cuando se empiezan a volver viejos los aparatos? La obsolescencia programada. Obsolescencia programada. Con tus tenis. Exactamente. Ya hasta que se ensucian, ya si se ensucian, cambio. ¿En serio? ¿No los lavas? ¿Los lavas? No, para eso tengo otros zapatos. ¿Tú cuánto calzas? Zapato que ensucio, zapato que boto. ¿Es cierto? 37, no, tampoco. Con razón, espera hasta que se les caiga la suela. Ay, ya entiendo. 37. Pero no. La misma talla. ¿Bota zapatos cuando se ensucian? Eso es otro nivel. Sí, sí, sí. Es otro nivel. Los tira los cables y cuando no ve los zapatos colgando, ¿han visto? Es porque, oye, le cayó, Andrés, una mancha. Yo pensaba. Cuéntame. Pero me sorprende. No, no lo lleves por ese camino del mal, Uribe Channel. No. Las apreciaciones de Camila me sorprenden. Oye, me chifo. Ni siquiera ellos. Pero uno normalmente bota los zapatos antes de que se ensucien. Ah, no, es todo peor. O sea que si tú pisas una baldosa yendo al andino, de esas trampas, odio esas baldosas que minas. salpican claro, barro. Claro, ya eso es obsoleto. Ya okay. Perdieron. Camila, sí, porque sí. Estamos hablando de eso. Llega y quema la ropa también en la casa. No, si no le da la oportunidad, nada. Muy bien. Estamos hablando de esto porque Andrés nos viene a hablar de los zapatos de Liam Gallagher. Unos zapatos por demás horribles, pero está estrenando una línea de zapatos, okay, en colaboración con una marca británica que se llama Clarks. Okay. Podrían convertirse en una pieza más de mercadeo para esta gira, ¿no? Pero que nos viene. Los zapatos son feos, pero son cómodos, parecieran cómodos. Sí, la verdad es que sí, son cómodos, pero no son tan bonitos. Sí, parecen unas babuchas. Son como babuchas, sí. Exactamente. Ay, pero para un festival no está bien, porque no, pero no es de festival. Porque te van a escupir, te van a pisar, va a caer cerveza. Toca botarlos. Sí, pero sí, Oasis no va a estar en festivales, ¿no? Son giras de estadio la mayoría, ¿no? Igual cualquier cosa en concierto uno ensucia mucho, ¿no? Sí, eso sí es verdad, pero él pues está arriba, él no se ensucia. Las babuchitas se llaman de Liam. LG Desert Rain. Okay. No solo representan una actualización de un modelo clásico de los 80 que él mismo ya usaba, sino también una celebración a su estilo. En la foto que pone se Clarks, le ve bien. No ya me gusta tanto. ¿No? No. No, se ve ¿en muy serio? Raro. Que son raros. Difiero. Ah, mira. Difiero con usted. No se ven nada cómodos. ¿Verdad? Es que no, yo no. Sí siento que está popochita, sí, la suela. Mira esta curvatura de abajo. ¿Curvatura? La curvatura de claro, la suela. Como pie plano. Como, no, al contrario. Están horribles, la verdad. Sí, están horribles. Parece, sí, parece un costal en forma de zapato. Ajá. Ah, pues pero vea, que si le compraron los Yeezys a Kanye West, que eran inmundos. Ay, sí, a mí me encantaban. Camila tenía. No, Camila tenemos que hablar. Los boté ayer porque se me ensuciaron. Bueno, vea, señor. En el 2022 sacó la primera línea, por supuesto, se agotaron. Obvio. Todo el mundo compró, en esta espera lo mismo, cuestan... Obvio. Alrededor de $660. Me los pierdo sin falta. Los invito a todos a comer. Tienen el labrado, de Liam Gallagher en el talón. Ajá. Estaba bien. Detallitos lindos. No, muy lobos. Lobísimos. No están tan acá chéveres. Acá podemos ver las dos partes. No están tan chéveres. Y Camila, tenemos que hablar. Exacto. Uribe, Hagan un ejercicio. Los detesto. No los he visto en persona, pero ya en foto los detesto. No, oye, sí, inmundos. Son como de pana, además. Sí, son de pana. Sí, sí. Son de pana. La pana es linda. Pero no gamusa, gamusita. No en gamusita, los zapatos. Gamusita. Ah, no, en los zapatos no. Tienes razón, Andrés. En los zapatos se no, ve. Horrible. Sí. Ahora. Mira, al que le gusta le sabe.